10 y 46 minutos, vamos a quedarnos tal y como les comentábamos en el arranque de la mañana de hoy martes con, bueno, pues lo que es la celebración de la novena que está teniendo lugar en nuestra localidad. Ya les informábamos junto al hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios durante estos días atrás del inicio de los cultos en su honor, como es habitual en estas fechas. Y bueno, pues dentro de lo que es esa programación llegaremos a jornadas además muy simbólicas como las del día 7 de septiembre con ese Rosario de la Aurora, por supuesto la festividad del día 8 y como les comentamos, los caprichos del calendario que han hecho que el traslado de la imagen de la Virgen ya hacia el convento pues coincida el día después, el día 9 de septiembre, así que se van concentrando actos, esos cultos en las próximas jornadas. Y bueno, pues además de hablarles de ellos en los próximos días junto al hermano mayor, junto a Aurelio, pues también queríamos centrarnos en el mensaje un poco que también se está trasladando a través de la novena desde el pasado día 30 hasta, como decimos, este próximo viernes, en esta ocasión de la mano del sacerdote jesuita Diego Muñoz Fernández, que nos acompaña ya aquí con nosotros. También nos acompaña, bueno, pues por parte del Instituto Catequista Dolores Opeña, María Jesús Sánchez, ella viene desde Toledo, el sacerdote, como decimos, Diego Muñoz, desde Sevilla, y ambos están protagonizando, como decimos, esta novena en esta ocasión en nuestra localidad. A ambos bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, buenos días también, saludo a todos los oyentes, muy bien. Como podemos comprobar, una gran voz la de Diego Muñoz y que está acostumbrado a esto de los medios de comunicación, puesto que pues, me decía, y bueno, y de hecho me dan fe que hay un buen número de seguidores de Ubrique de programas que realiza en Radio María. Sí, en Radio María tengo los lunes a las 6 de la tarde Catequesis en Familia, Diego Muñoz. Hermanos, es una especie de hacer todos partícipes de los misterios de la vida de Cristo. Y luego los sábados por la mañana, media hora, Todo Tuyo María, sobre la Virgen María. Pues nos acompaña además el hermano mayor de la hermandad, Aurelio, bienvenido como siempre. Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues queríamos, por supuesto, conocer, como decimos, a los grandes protagonistas de la novena en esta ocasión. Que supongo, ¿no?, que en cuanto a afluencia, sí, como cada año, ¿no?, con muchísima fe y muchísimas personas que muestran su pasión por la patrona de Ubrique, ¿no? Bueno, buenos días ante todo. Yo, para no volver a repetir lo mismo, yo quisiera darle la voz a Diego y a María Jesús y que ellos se pronuncien sobre lo que están viendo, la realidad de la fe del pueblo de Ubrique sobre nuestra patrona, y que ellos sean los verdaderos protagonistas de todo esto. Pero pues queremos de todas formas saludar a Aurelio para dar paso, como decimos, a los grandes protagonistas hoy. Y bueno, pues Diego Muñoz, que es misionero popular jesuita y vicepostulador de la causa de beatificación del venerable padre Francisco Tarín, comenzó su andadura ya por 1968, creo, ¿no? Pues sí, 69, ya desde el 1 de septiembre. Ahora cumplo 49 años de misionero popular recorriendo España. ¿Qué podríamos decir, para aquellas personas que no lo conozcan, en qué se distingue la orden de los jesuitas con respecto al resto de órdenes? Bueno, la Compañía de Jesús nació en momentos de la Reforma y San Ignacio quiso que la Reforma empezara por el corazón, que es el sexto continente, porque el mundo tiene cinco continentes, pero el sexto, el más importante, es el de cada uno. Entonces, meter el corazón de las personas en la línea de Cristo, que es pobreza y humildad, porque eso es el camino de la salvación, el otro camino es para destruirnos, pues la Compañía de Jesús quiere insistir en la profundidad. Todo el mundo insiste en la profundidad de la reforma del corazón para hacer mejor servicio, para gloria de Dios y bien de la humanidad. En el caso de esta compañía, de, como decimos, la Compañía de Jesús, creo que son unos 17.000 jesuitas ahora mismo en todo el mundo, sí, y en el caso de España algo más de 1.100. Pues sí, una cosa así, un poquito menos, sí, porque se van muriendo muchos y está, ciertamente. Ahora somos una sola provincia, el padre Antonio España, que es el provincial, y sabe, y hay jesuitas dedicados a universidades, a parroquias, pero en esto de Radio Popular estamos en los últimos de Filipinas, porque este carisma, pues, está bien, pero... pero tiene también su final y otros lo seguirán de otra manera. Pero yo sigo ininterrumpidamente en eso y me conozco muchos pueblos de aquí, de Cádiz, la misión La Línea, aquí en Prado del Rey, en Puerto Serrano, bueno, yo no sigo de por aquí. La verdad es que los jesuitas además tienen presencia en 127 países, veía, así que, bueno, pues repartidos por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, y 200 universidades, y además nosotros vamos a donde no quiere ir nadie o no hay nadie que ha ido, y además al orden del Papa. Nosotros somos del Papa, y nos dice, quiero una universidad allí, y allí vamos, ya. Así que somos al servicio del Papa para la mejor gloria de Dios y bien de las personas según las capacidades que uno tenga. Junto a don Diego Muñoz, doña María Jesús Sánchez, que como decimos, bueno, pues ella forma parte del Instituto Catequista Dolores Opeña. Y usted es de Toledo, ¿verdad? Vivo en Toledo. ¿Mm? Vivo en Toledo. Soy de Salamanca, pero vivo en Toledo. Y hemos hablado de los jesuitas. ¿En qué consistiría este Instituto Catequista Dolores Opeña? Dolores Opeña era hija de un magistrado y muy profundamente con cristianos, con una formación fenomenal, una formación cristiana muy, muy profunda. Y entonces fue en una época, últimos del siglo XIX y primeros del XX, que había una cuestión social muy dura entre, esto ya parece que eso, que no, pero entre ricos y pobres, y parecía que había eslogans contrarios a la bondad del catolicismo, de cachete por cachete. Y Dolores Opeña lanzó un eslogan: no, ese estilo no, hacer de todos los hombres, élite y no élite, de todos los hombres, una sola familia en Cristo Jesús. Y para eso fundó, casi sin pensarlo, una congregación de mujeres, la verdad, yo hablo ahora de mis antecesores, entonces valientes, decididas, con audacia bonita, y empezaron a reunir en distintos estadios, diríamos, la élite y el trabajador. Entonces, no para... como para figurarla, no, sino para darse la mano, élite y trabajo, haciendo ver que todo es necesario y que todos necesitamos unos de otros. Y el estilo era el amor, la amistad, la bondad, sencillamente, no el protagonismo de nadie, sino la bondad, esa bondad evangélica. Amar a todos los hombres, amar a todos los estilos, amar. Y entonces se fundó esta congregación, que ha estado extendida bastante y que realmente ha sido muy aceptada tanto por una categoría como por otra. Y el obrero se encontraba como en su casa, nos veía como hermanas, nosotros como hermanos, y entonces han surgido realidades preciosísimas. Pues relacionados con ambos ámbitos, supongo, ¿no?, que el mensaje que están trasladando... y bueno, ¿qué les parece Ubrique, por cierto? No sé si es la primera vez que están en nuestra localidad. Yo vine a primeros de año con las misioneras rurales. Visitamos muchísimos enfermos. Ahora nos han dado la lista otra vez de enfermos. Y tuvimos una exposición del padre Arnay, que va a ser beatificado el 20 de octubre. O sea que yo ya he venido una vez a Ubrique. Conocí a Ubrique de oídas. Pero ahora hemos venido expresamente llamados por don Aurelio que vengas a la novena. Y ya en aquella época dice, ¿puedes venir a la novena? Y digo, has caído de pie, tengo la fecha libre. ¿Qué le parece el pueblo, su gente? El pueblo es muy original por su situación geográfica, por su, me imagino, el clima, ¿cómo se llama? El ambiente atmosférico es un clima especial, ¿verdad? Está muy protegido por las montañas, tiene muchas aguas, y luego tenés genialidades creativas en la línea de la piel, porque es lo que conoce, y esto lo conoce todo el mundo. Bueno, pues este emprendedores, trabajadores, que llegas a una casa y están allí haciendo algo de una bolsa y siguen trabajando, tal. O sea, trabajadores, emprendedores y luego fervorosos, porque con Dios y con la Virgen son las dos muletas para andar todo el mundo. Y ay, Dios mío, ayúdenos que nos falte trabajo, y Virgen María, esto, lo otro. Y bien, y ahora estamos conociendo al pueblo por dentro. Porque hasta que no pises las casas, que son las iglesias domésticas, no te enteras de lo que es un pueblo. Yo vengo a una novena y no piso casa, yo no me he enterado. Pero estamos viendo, y estamos viendo monumentos. Un hombre que está allí con un familiar y no pueden ir a la novena porque es que tiene que estar ahí. Y el hombre, la mujer, la madre y tal, o sea, personas dedicadas al bien, clavadas en el dolor, en la, eso y con ilusión. Vamos, páginas evangélicas preciosas. El libro del Evangelio está escrito en cada casa. Pero Jesús, ¿usted había venido por aquí, por Ubrique, alguna vez? No conocía a Ubrique y estoy encantada. El paisaje, la gente y sobre todo me ha hecho una impresión preciosísima la ternura, el cariño, el entusiasmo por la Virgen, por Nuestra Señora de los Remedios. La Virgen pone remedios, no a nuestro estilo muchas veces, pero ella está ahí en lo que se necesita. Y entonces ese exterior me ha hecho una impresión preciosa. Ahora, creo que también deberíamos de, en esta devoción a la Virgen, que nos lleve a cada devoto de la Virgen, que nos lleve a entrar en nuestro corazón y decir, bueno, mi vida va del todo conforme con lo que quiere la Virgen. Pues si no, hay alguna cosita que no va conforme, es la ocasión en esta novena tan entrañable del pueblo, tan entrañable a la Virgen, de decir, pues voy a aprovechar esta circunstancia tan oportuna para que mi corazón se limpie un poquito y vaya más en directo al querer de Dios, al querer de Jesús, ese Jesús, Dios invisible. Es el Dios invisible que se nos hace visible en el Hijo de la Virgen y nos ha dejado unas pistas en el Evangelio, un camino a seguir, una trayectoria. Y quizá el devoto de la Virgen, el más devoto de la Virgen, la más devota de la Virgen, pues que examine un poquito su corazón para que vaya más directamente a esas enseñanzas de Jesús de Nazaret, que es el Dios invisible, es muy listo y es muy bueno. ¿Qué tal hasta ahora, por cierto, la novena? Bueno, pues la novena está preciosa. La gente está como una esponja escuchando, no se mueve. Y no sé los murmullos si son muchos o pocos, o yo no me entero de ninguno. Pero está la cosa bien. Luego, la liturgia se celebra con don Roberto muy digna. El altar muy arreglado, flores muy abundantes y la gente preparada, las lecturas, todo. Y luego los sermones, pues se eligen del manantial que Dios te da, pues eligen lo mejor. Y como todo el mundo necesita modelos, pues nosotros ponemos el modelo de la Virgen. Porque dijo San Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y dice el Papa, pues la Virgen también puede decir eso. Hijos, imitadme a mí, que soy vuestra madre, porque yo soy discípula de mi Hijo. Entonces hemos explicado el primer día las siete palabras de María, que es el Ave María. El segundo día las siete palabras de María en el Evangelio. El tercer día los siete silencios de María. El cuarto día los cuatro dolores de María. Y el otro día, y me quedan los cuatro ejes de la vida cristiana, que son credo, sacramentos, mandamientos y oraciones, porque el coche será muy bonito, pero como no tenga cuatro ejes, si la casa no tiene cuatro pilares, se hunde. Luego los pilares son el credo, y ayer fue el credo, que además yo tengo como método la verbalización rápida. Yo te digo en dos minutos el credo. Creo en el amor de Dios, que es la fe del corazón, creo en el amor de Dios, y creo lo que me diga Dios, porque como amo, creo. Y como amo y creo, escucho. Y Dios me ha dicho que los misterios de la fe son, por ejemplo, 11. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. María, Iglesia, Misa. Cielo, purgatorio y que no exista para nadie el perder el amor para siempre. Y luego, bautismo, resurrección y reino. ¿Ves? Te resumo. Y nosotros, ¿por qué? En vez de tratar un tema, tratamos mucho, porque enseñamos la catedral del misterio en su conjunto y no un detalle. para que gente sepa que esto tiene mucho envergadura, que no es manía de unas personas. Y bueno, ¿y qué temas me quedan? Pues el que vea se va a enterar. Y como lo van escuchando, bueno, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones. Y el último final, pues en Virgen María, quiero regalar ahora mismo a todos los radioyentes la mejor estampa de la Virgen María en 12 letras, 12 palabras. Virgen María, como tú, ojos abiertos, oído fino, boca santa, manos fuertes, corazón limpio y espíritu alegre. No sé más cosas bonitas de la Virgen María para ser nosotros como ella. Y hasta a veces yo canto cosas así sencillas para, con el canto, pues diríamos, hacer recordar la cosa. Bueno, está claro para nuestros oyentes, lo están comprobando que Diego, don Diego, está acostumbrado, habituado al mensaje, a dirigirse a través de la radio, como decíamos, a través, por ejemplo, de esos programas en Radio María. Son programas en los que, evidentemente, ¿no?, con contenido religioso, pero ¿qué tipo de programas son? Mira, pues el de la mañana me dice el director que sea de 20 minutos y de la Virgen. Bueno, pues yo cojo una encíclica, la encíclica del Papa Madre del Redentor, y cojo un número, el 42. Pero como el 42 tiene 60 líneas, yo lo resumo en 4 frases, y en 10 minutos comento 2 frases, resume, y en el otro, luego yo pongo en vaso pequeño la riqueza inmensa de aquellos documentos, y voy progresando en calidad de Virgen, y la Virgen tiene 4 puntos, la devoción a la Virgen de los Remedios tiene 4 puntos. Si estuviera en público, le haría repetir al público, que a veces yo le hago hablar al público. A ver, repitan conmigo. Bueno, lo pueden repetir desde su casa ahora mismo. Venga. Amor a la Virgen, veneración a la Virgen, invocación a la Virgen y imitación a la Virgen. Se me iba a olvidar lo tercero, pero lo voy a repetir para mí, porque se me está olvidando, y para que usted, si lo quiere apuntar en el borde del periódico, lo apunte. La verdadera devoción tiene 4 puntos. Amor a la Virgen, es mi madre, la madre de Dios. Veneración, pues le pongo flores, le rezo, voy a la novena, tengo cuadro. Invocación, aquí me atranco y no sigo. Si no hay diríamos, conexión de corazón a corazón, se queda un poco en las flores. Y está bien. Por tanto, el que invoca, ya está en contacto, ya tiene encuentro. Y luego, imitación. Como ha dicho la misionera, si yo soy de la Virgen, luego no voy a ser del diablo el día siguiente. Luego, estas son diríamos, los 4 ejes del programa. Y luego el otro me dice el fundador, el de Radio María, Luis Fernando de Prada. Quiero, en la hora feliz, que es la hora más bonita de la tarde, a las 6 de la tarde, el resto de la semana es los niños, que es la hora feliz. Bueno, ese lunes, catequesis en familia. Digo, bueno, pues venga. Entonces, como San Ignacio tiene en su libro de los ejercicios 50 textos del Evangelio resumidos, yo cojo un día un misterio. Ayer, lunes, fue el misterio de la Magdalena. Bueno, pues, radioyentes, en esta primera parte vamos a explicar que el Señor estaba en casa de Simón el leproso. Luego, el segundo punto va a ser que llegó con un vaso de alabastro. El otro, ¿qué tal? Entonces, y yo hago presente al público, bueno, Señor Jesús, estamos también nosotros en casa del leproso, a ti somos Radio María, permítame que ponga el micrófono en tu boca, hablando. Hago que la gente se meta en el misterio que estoy explicando, pero usando el juego de eso. Bueno, Jesús, di tú ahora mismo algo. Bueno, lo digo yo en tu nombre porque, claro, los primeros son los últimos son los primeros. Entonces, meto al público. Y a veces, pues, cuento un chiste, cuento una anécdota preciosa, o lo que sea. Y bueno, pues, misterio del nacimiento. Bueno, con permiso de ustedes, voy ahora mismo con el micrófono a rezarle al niño que está recién nacido. Bueno, pueden ustedes repetir, porque si yo digo una coplilla y ustedes no la repiten, no la digo, porque son espectadores. Pero si la repiten, intentan retenerlo y aprenderlo y aplicárselo. Así que, por favor, cada uno oyente ahora mismo. ¡Pies rápidos te pido! ¡Pies rápidos te pido! Muy bien, hacéis bien con repetirlo. Muy bien. ¡Pies rápidos te pido! ¡Para darte a conocer! millones no te conocen. Y esto no debe ser. O sea, son coplillas sencillas, pero que llevan un mensaje. Y así tengo coplillas para cada domingo del año. Y también otras populares que he inventado o que me la da. ¿Saben una que tengo muy bonita? Fui yo a dar una misión en Linares, dice el cura. Después de esta misa, di la coplilla de esa. Venga, la vez di, pero la tienen que repetir. Si no, esto en Radio Ubrique, pues va a ser un poco monótono. El que no mata y no roba, y el domingo no va a misa, es como uno que se casa con corbata y sin camisa. Pero que sepas, y termino, que yo aprendo de la gente. Señora de un pueblo de Cuenca, dígame usted una copla del domingo. Y me dice la señora, si el domingo vas al campo y te tomas un helado y después no vas a misa, te has quedado congelado. Bueno, pues coplas que va cogiendo de la propia persona, ¿no? Sí, y que la invento con cierto gracejo, ¿no? Dice, muy bien. Bueno, pues una forma de llegar, desde luego, a través de esos programas de Radio María, que ya decimos que pueden seguir, además, ¿no? Habitualmente, sí. Las personas que ahora mismo nos están escuchando, me decía Aurelio, ¿no?, que de hecho tenía constancia, ¿no?, de muchos ubriqueños que bueno, siguen. Bueno, me dice, te iba a decir luego en privado, pero lo puedo decir ahora. Escribe tú mientras yo diga. 3 veces W, por favor. Escriban, por favor, en un periódico, 3 veces W. Punto. ingenidata.com / D mayúscula, una D mayúscula, una M mayúscula, una S mayúscula, una J mayúscula. Bueno, Radio Ubrique, me dejas emocionado de que pueda decir esto en la página, porque tengo un sobrino, un esposo de un sobrino mío, de una sobrina, que tiene una página web y dice, te doy un dominio, y me ha metido una cosa que tengo mucho interés y casi me pongo serio. El 80% de los que van a misa no se enteran porque la gente no quiere leer y no sabe leer, y no le diga que aprenda a leer porque se ofende. Y yo no leo nada más que yo porque yo no sé y los demás no aprenden. Y yo voy dando cursos de lector litúrgico y los tengo en DVD. Y ahora, en esa página web, tú pinchas y se me oye 4 DVDs en audio y los 4 DVDs en audio y en vídeo. Y luego un cuaderno de 100 fotocopias donde están todos estos materiales y consejos. Como alguien tenga el gozo de eso, mirarlo, y que aprenda a leer, que enseñe a otro a leer, porque todo el mundo puede aprender, y que el canal de la comunicación, que es la palabra, no llegue roto. Me duele muchísimo que el canal de Dios, que es la palabra, va roto porque yo mismo, no es que yo sepa leer, sino que las sugerencias que doy, se las doy al otro por si quiere mejorar lo suyo. La palabra es la palanca y el canal de gracia de salvación de la humanidad. Por tanto, no se pierda nadie la palabra que oye por Radio Ubrique, lo que están haciendo ahora por lo que sea. Así que las cosas que hacéis, retransmisión. Gracias por esta ocasión, que ha sido para mí un gozo muy grande transmitir esto. Y yo, como no voy a hacer un curso ahora para gente, pues esto me va a servir ya no tengo que venir para dar el curso. Gracias, Juan Carlos, porque ha sido una oportunidad muy bonita. Hay que decir que además tiene usted sobre estos cursos, talleres, tiene una serie de obras también en relación, por ejemplo, al catequismo en familia. Creo que he visto alguna obra. Bueno, me tiras de la lengua, hombre, no me tiras de la lengua, hombre, por favor, que eres muy astuto. Pues tengo 9 libros en Edivesa. El que busque Diego Muñoz SJ Edivesa, dice, envíame los 9 libros del padre Diego. Si son 8. Bueno, pues tengo uno que es bestseller porque se hicieron 13 ediciones con 70.000 libros. Y se llama El Pueblo de Dios. Catecismo del Pueblo de Dios. Yo estoy mirando a don Aurelio. Anda, te comprometo. Puedes hacer una edición personalizada de este libro que lleva 70.000 libros. Y en Edivesa, el doble. Si tú pones en la página primera a la Virgen, en la otra página a San Antonio o a quien quiera, te cuesta un poquito menos y repartes con una fumigadora aérea que te voy a comprar yo, porque la gente se llena. O sea, tengo ese libro, Catecismo de la Virgen, Catecismo de la Eucaristía, Catecismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Catecismo de la Misa, y luego Catecismo del Apostolado de Oración, y luego publiqué un libro de un jesuita muerto, que era Saber Orar Cada Día. Bueno, pues que todos los libros que tengo en eso, y el que quiera, que me lo pida a mí y yo se lo envío. Bueno, me está haciendo mucho favor, pero mi favor es que el pueblo sea servido, porque la ignorancia, la montaña de ignorancia es más que Grazalema. Esa es bonita, pero y hay que sacar a la gente de la ignorancia, de la insensibilidad y de la indiferencia. Y por eso venimos con la humilde palabra y la oración continua y la lágrima continua, pues ayudar a la gente, pero sin imponer, proponemos. Yo me pongo a confesar en un sitio a las 8 de la mañana hasta las 10. Yo no impongo nada, pero yo estoy allí por si alguien viene, y viene alguno. Y entonces, como está hablando en directo con Cristo, pues mira, hace un ratito que el ser humano tiene oscuridades, miedo, y sale nueva la persona, porque no soy yo. Y yo, el chiste más bueno que yo tengo con una persona, le digo, tú no eres tú, yo no soy yo, ¿quién eres tú, quién soy yo? Pues no lo vas a saber nunca porque es misterio. Y es que tú eres Cristo, caballero, señora, Cristo está en ti haciendo el bien que hace. Cristo está en ti padeciendo lo que padece, y el que no coja estas cosas vive un poco vacío y desanimado, y Dios mío, líbralo de todo lo malo. María Jesús, ¿ve usted que esté llegando el mensaje de esta novena? Ella también habla, ¿eh? Que ha hablado en la novena, dile que... ¿Está llegando, cree usted que está llegando o no, ese mensaje? Yo pienso que esta es una labor no humana, sino divina. Porque hay un evangelio que dice, id y predicad, y te lo dice a ti, y me lo dice a mí. El cristiano no puede poner como una barrera a lo que tú crees cuando vas tratando de vivir el evangelio. Entonces hay que expandirlo. Entonces, como es una acción divina, aunque parece que esta palabra para muchos sectores no le diga nada, pues Dios actúa de un modo impresionante. Impresionante, pero dentro del corazón. Y se te acercan a ti, y cuántas veces me han dicho, mi vida ya va a ser otra. Esto no lo sabrán, pero lo que yo he sentido hoy, aunque me hiciera por esas casualidades de la vida o lo que fuera, o equivocaciones o despistes, yo me fuera por caminos torcidos, lo que yo he sentido hoy de Dios no lo olvidaré jamás. Hay una acción de Dios, pero es íntima. Desde dentro del corazón, que se llama experiencia de Dios. Y para esa experiencia de Dios, pues vienen muy bien benditas cofradías que saben organizar cosas así, que son espirituales, que conectan el cielo con la tierra. Y en esa conexión divina del cielo con la tierra, Dios actúa. Pero no con lo micro, aunque sea muy bonito ahora expandir estas ideas tan cristianas y tan humanas a la vez, pues eso hace que el cielo se abra. El cielo, al llegar estos cantos, este cariño a la Virgen, estas predicaciones, este patear las calles, estas inquietudes, porque si el cielo se abre y deja caer bendiciones que no las vemos, pero que son eficaces. Habrá también, porque Dios es muy educado y respeta la libertad del hombre, no obliga, ofrece, invita, insinúa, y el que no quiere, dice, va, o otras palabras más despectivas, y entonces no va. O lo ridiculiza, o en los bares oyes, a lo mejor, ese tío... Yo he hecho 300 misiones en España, y entonces me ha tocado ver de todo. Y me acuerdo que una vez iba yo con una chica que era hija de un ingeniero, una familia estupenda, y ella listísima, ya murió. Y entonces estábamos, no digo en regiones, porque no, pero es un pueblo, una región más así, Y entonces nos dimos un paseo mientras un rosario de la aurora y entramos en un bar. Y estaban poniendo a los misioneros fatal. Y entonces entramos nosotras y con suavidad estuvimos hablando con ellos y ahí se quedó la cosa. Pero normal, lo normal es que cuando la palabra de Dios cae con una voluntad buena, que van pues a honrar a la Virgen, pues van con deseos o vamos con deseos de ser un poquito mejor porque no nos creemos perfectos ni nos creemos perfectas, pues entonces Dios actúa ahí de un modo muy bonito. Yo ahora lo veo, por ejemplo, en las visitas que hacemos a los enfermos. Personas que te dicen, que me dicen a mí, porque lo que dicen al padre, yo eso no, ni jamás ni lo pregunto, pero que me dicen a mí, mire usted, hace que yo no confesaba desde que hice la primera comunión. Y yo hoy tengo una alegría que usted no se puede... Y lloran de alegría. Otra chica que andaba despistadísima en una ocasión, en unos pueblos, varias veces. Y entonces, al animarle, mira, yo le digo, mira, la confesión, tú figúrate lo que es. Es un abrazo de Dios. Tú figúrate una hoguera muy ardiente y tú echas una gotita de gasolina. ¿Desaparece? La gota desaparece, es que desaparece. El amor de Dios es más que una hoguera ardiente, impresionante de amor. Y tú le echas tus miserias como la gota de gasolina. No porque no tengan importancia, que lo tiene, pero es que el amor de Dios es más grande, desaparecen todos tus fallos, todos tus temores, todos tus pecados. Y entonces esa alegría que tú sientes es la acción de Dios. Entonces así... Yo me doy cuenta de que la palabra de Dios cala, más o menos, y es rehusada también. Desgraciadamente es rehusada. Y hoy hay una especie de desacralización, una especie de mundanización, que parece que solo quieren el prestigio y el dinero y la moda y las costumbres. Y yo no sé si todo eso es evangélico. Tal vez habría ahí que corregir un poquito, y eso también se produce en la misión. ¿Cuántas veces? Ya no voy a alargarme yo, pero recuerdo que una vez le dije a un grupo de chicas, buscadme chicas y chicos de los que ponen cara de desprecio, dije una palabra más fuerte, de los que ponen cara de asco cuando se les habla de estas cosas. Dice, así, así, así, señalaron con los dedos muchas, muchas. Entonces se reunieron, y yo les dije, no me acuerdo qué, y que fueran al misionero, que confesaba, que no sé qué. Y pasa un año y volvimos. Y las chicas me reconocieron y dice, ¿te acuerdas de aquella reunión? Digo, sí. Pues por lo menos una chica cambió totalmente. Y ahora mirad dónde está. En el sagrario tenía novio, cambió las relaciones de un poco torcidas a lo recto, y aquella chica había cambiado. Otro hombre me dijo, mi vida ha sido un antes y un después, mi vida ha cambiado. Entonces, de estos ejemplos, muchos, y los que no sabemos, que son en intimidad con la Virgen, en intimidad con Dios, en ese tú a tú, tú con mayúscula que es Dios, tú con minúscula que eres tú que soy yo, y en esa relación personal con ese Dios bueno, inteligente, porque Dios es muy listo. Dios es muy listo. Y entonces tú vas cambiando, no sé cómo. Te hace ver la vida y eres feliz. Y cuando hay una familia cristiana y católica, aunque haya cruces, hay felicidad. Y cuando no, aunque tengan mucho dinero y mucha historia y muchas playas y muchos viajes, y no hay felicidad. Por eso es importante estas misiones, incluso para dar un toquecito, como yo digo, un llamador, será una inspiración de la Virgen que toque el llamador de cada casa y decir, oye, meterme más a mí, meter las costumbres de mi hijo, hacer caso a mi hijo Jesús, que es Dios, que Jesús de Nazaret es el Dios invisible, que nos está demostrando con su doctrina y su vida y sus milagros. Oye, y además es impresionante, perseguido muchas veces en la iglesia y la invencible. Ya pueden venir todos los embates del mundo y del demonio. La iglesia, invencible, porque tiene las enseñanzas de Jesús, porque tiene la vida de Jesús en los sacramentos, como te he dicho ahora, eso de la confesión, una hoguera preciosa, ardiente del amor de Dios, tus miserias que son como una gota de gasolina que las deshace, y ahí encuentras paz. Así, mira, es un tema tan apasionante y tan bonito que yo estaría hablando ahora mismo 3 horas y no me cansaría, pero me parece que ya es suficiente. Me he expresado mal a lo mejor, o un poquito limitada, pero ahí queda eso. Sí, yo he querido y me ha parecido que veníamos dos, porque somos complementarios seres humanos, en el hogar y en la evangelización. Hay miles de religiosas evangelizando y misioneros. Bueno, pues en esta novena yo tengo la homilía y al final, antes de la bendición final, la misionera coge el micrófono y está allí 10 minutos. Ahora es al principio. ¿Eh? Ahora es al principio. Bueno, pero ahora estos días, antes del rosario, después del rosario y antes de la misa, la misionera, estos días que quedan, ella habla 10 o 15 minutos, serena y tranquila. Y luego, o sea que Dios tiene bocas y corazones, las de todo el mundo, como auxiliares de salvación. El diablo usa diablos y Cristo usa personas. Y no sé si estamos terminando, pero mirando todos ahora mismo, desde con el corazón, a la Virgen de los Remedios. Virgen de los Remedios, tú que tanto vales, pon remedio a nuestros males y bendice a Radio Ubrique. Y de mi parte no tengo más. Juan Carlos, ¿tú qué dices? Pues nada, que agradeceros desde luego vuestra presencia, de don Diego Muñoz, de doña María Jesús Sánchez, protagonistas de la celebración de la novena durante estos días en nuestra localidad. ¿Se quedan hasta las procesiones del fin de semana o no? No, nos tenemos que marchar una vez que termina la novena. Bueno, pues en cualquier caso, bienvenidos a nuestra localidad. Esperamos que estén disfrutando de esta estancia aquí en Ubrique y que repitan, por supuesto, en el futuro. Pues una buena profecía, que repitamos. Muy bien. Aurelio, toma nota. Y si les parece, pues por aquí estaremos además, para cuando quieran. Gracias, Juan Carlos. Don Diego Muñoz, jesuita de la Residencia del Sagrado Corazón de Sevilla, doña María Jesús Sánchez, bueno, en este caso misionera del Instituto Catequista Dolores Opeña. Ha sido un placer que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. A vosotros. De todo corazón, porque así se expande la buena noticia. Pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Adiós.